Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero entonces, a ver, entonces díganme, ¿de qué me perdí? Porque no sé qué onda. ¿Vas a marchar? Pues aquí no hay, no se va a organizar marcha en esta ciudad. A ver. Generalmente se supone que hay santuaristas checando el chat, pero no siempre. Entonces yo supongo que hoy no hubo santuaristas checando el chat. Está muy padre esta foto que nos pasan de 9gag. Democracia en México, pura ficción, puro plátano. Déjenme, se los pongo por acá de fondo. Pues no sé qué haya pasado en el chat, a ver si ahorita alguien me puede decir. No, pero Marjorie sí estaba, nada más que pues no la pude atender a tiempo. Sí, Marjorie sí estaba al pendiente. A ver. Vamos a poner esto acá, esta foto. E5. Fanfarrones que llegan inventando la guerra. Milicios que resisten bajo no pasarán. Perdón la cantada, pero me gusta mucho la cancioncita. Bueno. Ahí está, ok. Ahí está la pura democracia. Pues sí, emisario, pero si ustedes checan el chat, yo no adivino. Les he pedido, si pueden, por favor, que si es así súper, súper urgente, me marquen en el Skype para ver la ventana y que me salga ahí el Skype urgente. Entonces, díganme, por favor, ¿qué pasó? No tengo ni idea de qué pasó. Ah, la misma Amaranta estaba en el chat. ¡Qué barbaridad! ¡Chingao! ¡Qué barbaridad! Pues a ver si podemos volverla a contactar. Ando alegre. No, pero me ayuda mucho la música. Amaranta Marín amenazada de muerte. Entonces ponemos Amaranta Marín amenazada de muerte por Azcárraga / Televisa. Ok, a ver, vamos a leer la nota de Pulso Ciudadano que nos hace favor de colocarnos aquí la launch mientras seguimos viendo esta horrible imagen. Habla Amaranta Marín Whitfield, expulsada del CEA, Televisa, por apoyar al 132. Esta persona, básicamente, hay que recordar, es una chica que es una aspirante a actriz, estudiante del CEA de Televisa, que fue expulsada de esta, pues, pseudo institución. Que es la Escuela de Actuación de la Pseudo Televisora de México, Televisa, por participar en la marcha Yo Soy 132. Su historia, revelada por ella misma en una cuenta de Twitter, fue rápidamente cuestionada por profesionales cercanos a la televisora de San Ángel. En Pulso Ciudadano buscamos a Amaranta para que ella misma contara su historia. Sus palabras fueron: me corrieron porque yo soy un estudiante inconforme con el México que vivo. Déjenme revisar rápidamente si podemos contactarla nuevamente. Marjorie es quien nos estuvo también diciendo. ¿Habrá manera de contactarla? Si pasa algo así, mejor. Ok. Me contesta nuestra propia ama. Ok, márquenme por favor, santuaristas, que veo que muchos santuaristas se enteraron, pero pues no puedo ver el chat a tiempo. Entonces vamos a ver si podemos platicar con ella. Qué terrible, qué terrible. Les pongo la... A ver, saludos de Sócrates, muchas gracias, Blog Caliente. Dice Marilo, ahí está la cosa esta del Abaaz. Estamos viendo, insisto, si podemos contactar a la señorita Amaranta Marín y que nos narre esta situación tan espantosa. Mientras les platicamos esto que fue la entrada de pulsociudadano.com en mayo, que dice esta chica: soy Amaranta Marín, una joven mexicana que quiere ser actriz para decir la verdad en un escenario en donde o en donde sea. Estudié varios años en la Casa Azul de Actuación y por eso decidí estudiar la carrera. Vamos a poner esto más grande, pero no, no se puede. Hice casting para entrar al CEA y entré, pero ese año tenía demasiados miedos, así que me dieron la opción de repetir el año, pasar a segundo o salirme y después regresar. Tomé la decisión mejor de entrar a primero de nuevo. A mediados del año decidí que no era buena idea estudiar ahí. Estudié medio año de psicología en la UIC, en la Universidad Intercontinental, y después quise estudiar actuación de nuevo, pero como es una escuela donde no se paga colegiatura, decidí hacer casting para el CEA por segunda vez. Me aceptaron y me metieron a segundo año, ya que había cursado antes el primero. En ese año escolar he tenido problemas con familiares, como un pariente con cáncer, y he tenido que buscar un lugar donde vivir, pues no podía vivir en mi casa, en casa de mis padres. En total he tenido 20 faltas en un margen de 48 horas de clases a la semana, sin contar los últimos días que hemos tenido ensayos incluso de 10 a.m. a 10 p.m. Debido a la obra de teatro en el que se va a presentar como examen final la próxima semana, es decir, 3, 4 y 5 de junio de 2012, debido a problemas familiares y a que debo buscar un departamento y agendar las citas, he faltado a clases. Todas las veces he avisado y mandado correos diciendo la razón. Uno de los coordinadores académicos de la escuela estaba informado y me dio permiso de faltar si se trataba de de tener un lugar en donde vivir. Bueno. Faltó al ensayo del 26 de mayo, que duró 4 horas debido a problemas familiares, y avisó nuevamente a los directivos del CEA. Nadie le respondió si estaban de acuerdo o no. El último comentario de su maestro fue el viernes 25, que su personaje iba muy bien, que siguiera por ese camino, y el 28 de mayo recibió un mail de los directivos pidiendo su número de gafete de Televisa, ya que no tiene su número de gafete de Televisa porque no tiene nombre, sin dar razón alguna. No fue a la primera clase. Cuando vio el mail, ya era demasiado tarde. Sus compañeros estaban enterados que había sido expulsada. Por supuesto, se enteró por los compañeros. Decidió mandar el mail al director Eugenio Cobo preguntando el porqué de mi baja y me contestaron en la tarde, diciendo que la razón era mi falta de entrega en la escuela, mi inasistencia a un ensayo general, lo cual no es real porque los ensayos generales son un día antes de la función, no una semana, y diciendo que no soy nadie para opinar sobre mis compañeros de clase, y que tenía muy baja energía, y que cuando nunca me lo habían dicho antes, al contrario, le habían dicho que era muy buena. Bueno, el caso está íntegro en pulsociudadano.org, se difundió en el santuario en su momento, y lo grave ahora es que esta chica está siendo amenazada directamente y amenazada de muerte por la institución, por no estar viendo el chat, porque, insisto, perdónenme, pero ya habíamos visto la estructura de la primera hora noticias, la segunda hora mails y la tercera hora chat. Y pues la que me habló fue Let, que de hecho tampoco la pelé a tiempo, porque durante 30 minutos también se me fue la nota a las 10 de la noche, que los señores Epigmenio Ibarra y Paco Taibo II estuvieron hablando en vivo sobre la mega marcha. A ver si podemos sacar por ahí el que lo hayan grabado, yo espero. Digo, me parecería absurdo que no lo hubieran grabado. Vamos a ver. Esto no es. Era un Tweetcam de Livestream. Y parece que efectivamente ya se terminó. Bueno, nos había dicho Led que ya había terminado. Ya está disponible la grabación. Perfecto. Parece que sigue en vivo, ¿no? No sé. Ya está disponible. Déjenme, le pongo aquí. Ándale, pinche cosa. No me deja. Ok, a ver si así me deja. Para publicarlo en el santuario. Sí, fue grabado, ya terminaron, como dice Led. Efectivamente. ¿Qué les parece si vemos esto que no vimos a las 10 de la noche porque no le hice caso a tiempo a Led? Y les suplico, santuaristas, si es súper urgente, márquenme y si se pueden marcarme en las dos cuentas para saber que es urgente. Y esa es otra, por favor, solamente marquen si es algo increíblemente urgente. A ver, aquí no. Esta es otra cosa, esto lo cierro y esto lo pongo por acá. Ok, déjenme les pongo esto entonces, que espero se escuche, porque ya hemos visto que no jala muy bien los audios. Ah, pendejo, así no. Vemos una carita ahí de Raguna. No la encuentro. Perdona, Marjorie, qué barbaridad. Y una tremenda y espantosa disculpa a Amaranta, que no la pudimos. Márquenme, por favor, ya no. Antes me podían marcar por teléfono, pero ya no se puede. Entonces, por favor, háblenme nada más. Digo, márquenme por esas urgencias. Vamos a escuchar entonces a Epigmenio Ibarra y a Paco Taibo II, que hablan sobre la mega marcha de mañana. Cuanto arranque esto, órale. Nos están viendo, si nos ven, cuéntenos. Está Paco Ignacio. Paco, ¿por qué hay que ir a la marcha mañana? Yo creo que está clarísimo. El que se agacha está condenado a vivir 6 años de miseria. El regreso del PRI al gobierno de este país puede ser una de las grandes tragedias nacionales. Y no nos lo merecemos. Y como no nos lo merecemos, tenemos que salir a la calle a tratar de impedirlo. Mañana todos a la marcha. Sí, porque se está conculcando un derecho esencial. Hay mucha gente que nos tilda, sobre todo a ti, a mí, que hemos manifestado abiertamente nuestra simpatía, nuestro trabajo junto a López Obrador, que nos tilda a quienes queremos participar en la marcha de obradoristas. Y esto no es exclusivamente por López Obrador. No, yo creo que no, yo creo que lo que nos deben tildar es de mexicanos honestos que no estamos dispuestos a que unas elecciones se compren. Si se sienta el precedente de que en este país puedes comprar las elecciones, todo se vale. Y esto significa que de repente va a llegar a la presidencia un zarrapastroso industrial de Puebla a decir: oye, yo puse aquí unos milloncitos, déjame construir una carretera. Bueno, me dicen que no se escucha nada, como es costumbre cuando pongo un video extra. Esto de cualquier manera lo vamos a publicar en el santuario. Se los pon, a ver si alguien lo puede publicar. Santuaristas, está aquí la dirección. A ver, parece que sí vamos a poder enlazarnos con Amaranta Marín, una nueva víctima de represión, y esperemos que nada más de bueno, de palabrería, y no que le hagan válida la amenaza desde esta narcoempresa Televisa. Pues muy bien, Raguna, pues, pero necesitamos que nos contacte vía Skype, de otra manera no podemos hablar con ella. O bueno, por Twitter, o podemos hablar por el chat. Puede ser. Ok, dice que fue Raguna quien lo vio. Entonces, vamos a ver, si no puede comunicarse por Skype, pues nos comunicamos aquí en el chat, no hay ningún problema. Esa es otra alternativa. Dice Patti Venegas: ¿cómo bajo los videos del santuario? Puede ser por Reel Player, puede ser por varias formas que tiene de grabar los videos de YouTube. Dice Itam que sí se escucha. Carambas, entonces, bueno, vamos a seguirlo escuchando en lo que sabemos. Viene de corrupciones al presente y al futuro, o sea, de promesas, ¿no? De dame pero te daré, ¿sí? Aquí hay una doble ilegalidad, no solo el conculcar la libertad electoral de los ciudadanos de votar por quien quieres, coaccionándola a través de la compra del voto, sino además el uso ilegal de recursos, en algunos casos de origen muy oscuro, ¿sí? Y, en tercer lugar, la utilización de funcionarios públicos que hicieron explícitamente campaña con estos métodos fraudulentos. Sí, estamos hablando de una cuestión que de oficio deberían perseguir las autoridades. El PRI procedió de manera muy similar a como procede el crimen organizado cuando lava dinero. El PRI ocultó recursos, creó empresas fantasmas, inventó personas, distribuyó atomizando los recursos en cuentas de muchos funcionarios menores. Un funcionario menor en Zacatecas con un salario de 22 mil pesos depositó en su cuenta 100 millones de pesos. Y eso está documentado, eso está probado, eso está en manos de los magistrados del tribunal. ¿Qué va a pasar con esa evidencia? Yo creo que el tribunal tiene que ponerse frente a cifras verdaderamente pasmosas, como un estado en el cual el voto rural creció 218%, mientras que el voto urbano decreció el 2%. Eso no sucede en ninguna parte del planeta, esa anomalía brutal de tipo estadístico. Entonces, el tribunal tiene que preguntarse. Bueno, hay gente que dice que sí se escucha, hay gente que dice que se escucha. No me voy a colgar el link en el chat, esta mugre, porque me dice que es lenguaje impropio. ¿Cómo va a ser lenguaje impropio si dice tweetcam.livestream.com.b4mn1? ¡Qué estupidez! Déjenme ver cómo le hago para hacer tiny URL. El caso es que están estos grandes señores, estos grandes activistas, el maestro de la televisión, el señor Epigmenio Ibarra y el señor, bueno, de la verdadera televisión mexicana, y un señorón de los libros, el señor Paco Taibo II, hablando sobre por qué se debe de marchar mañana, porque es tal cual, se debe de marchar mañana. Ahí está el link, ahora sí, para que lo puedan escuchar con calma. A ver, estamos todavía tratando de dice, el güey de la estación de radio pirata, bueno, la persona, lo leí textual, perdón, dice que hay problemas con Yo Soy 132 y Anónimos en Manzanillo. Deja, checo, eso no. Ok, pues ojalá Radio Libertad, que nos escuchan, a ver qué nos pueden dar de datos. Enlace ya con Ok, no sabemos todavía qué va a pasar por allá. Déjenme ver si por acá, es que no se va a escuchar tampoco, porque el audio es muy bajito. A ver. Pero vamos a intentar de que se escuche de todas maneras esto. Ya les puse el link en el chat y yo supongo que va a estar en el santuario. O bueno, se meten a tweetcam.livestream.com/B4mn1. De plano necesito conseguir unas bocinas externas, porque así no se escucha nada. Tengo que buscar otra alternativa. Pero bueno, ahí está el video. Tengo que al fin que son baratas. Bueno, según yo son baratas. Déjenme ver cómo vamos con esto. Bueno, regresamos al chat. Ah, ok, nomás quitarle el espacio. Qué raro que no deje de escribir livestream.com, el Ustream. Ah, pues claro, porque se odian, ya entiendo, ya entiendo. Lo que pasa es que se detestan, entonces no permiten poner la palabra livestream. Qué ridículo es el Ustream, ¿eh? Qué ridículo. Donaciones, tu equipo da lástima, pero funciona. Nada más hay que conseguir unas bocinas. Ahí está el link. Si ponen Tweetcam, no hay bronca, pero si ponen Livestream, lo que pasa es que no es lenguaje inapropiado, pero los burros de Ustream están enojados con Livestream, que es la competencia, y prohíben la palabra Livestream. Esa es la bronca. Epigmenio y Taibo estarán en la marcha desde el Ángel. Ok, muy bien. Dice Radio Marjorie, escríbeme contacto. Ya se están poniendo de acuerdo. Tengo entendido que ya se están poniendo de acuerdo. Pasen el link del video del santo en Vimeo. Teníamos o tenemos página en Vimeo, pero ya no subimos ahí ya no subimos ahí videos. Un relajo. Santo, chécalo. A ver, espérenme tantito. Así, esa es la competencia. Pero es tan absurdo como que el santuario no permitiera. Bueno, es que el santuario no gana dinero. Pero es como que no permitiéramos que se pusieran posts de otros medios alternativos. Es una tontería. ¿Cuántos idiomas hablas? Fluidamente, nada más cuatro. Con problemas, cinco. Santuaristas, escríbanme, les contacto. Amaranta, ya te están hablando. VS Radio, ya te están hablando. Que los periodistas usan un símbolo en contra de las Olimpiadas. Es que el chiste no es ir en contra de las Olimpiadas, es ir en contra de Televisa. Live stream. Ahora está así, permitió, pero no livestream.com. Livestream del Santo. La marcha del Ángel, ¿a dónde va a avanzar? Pues al Zócalo. A ver, nos están poniendo un video aquí. Peña Nieto, solo un títere de Carlos Chavira. Es muy bueno este video, me gusta mucho. Son dos. Fíjense, este sí tiene buen audio. Es una fregonería de video. Nos dicen que por favor checa tu correo, ya se contactaron los santuaristas contigo. Es muy bueno. Ya lo hemos publicado varias veces en el santuario. No sé en dónde se oiga mejor, pero el caso es que no puedo poner videos externos hasta que tenga unas mejores bocinas. Mientras seguimos en el chat. Oye, Santo, también prohíben la palabra o el nombre de nazi. Así es, no puedes poner Hitler. 15 horas de limpiadas diarias. El chiste es no ver por ningún motivo a Televisa. Por ningún motivo. Se puede apoyar a los atletas mexicanos, porque nadie los apoya, pero no por Televisa, ni por Azteca, ni por los medios del fraude. Hay muchas otras maneras. Dice Hijo del Maíz, sin líder las marchas no sirven. No, al contrario, con líder las marchas no sirven. Precisamente la manera de eliminar rebelión es poniéndole líder. ¿Por qué? Porque matas o compras al líder y se acaba todo. Por eso es tan importante que no tengan líder. EPN, enemigo público nacional, pues sí. Dice Clariux, nunca me pela, sí los pelo, pero agarren la onda que son muchos. Mensajes seguidos. Parece que Pigmenio la está cantando. ¿Cuánto dura el recorrido del Ángel hasta el Zócalo? Depende de la cantidad de gente. A veces dura 2 horas, a veces dura un poquito más. Francisco 1, eso es una excelente idea, que los deportistas portaran carteles en contra del fraude. Eso sería buenísimo, buenísimo. Porros enviados a boicotear el movimiento Yo Soy 132. A ver, vamos a poner este video. Porros son enviados a boicotear Yo Soy 132. ¿Dónde? Tratando de abrir esto. Ah, pues es finalmente en la de Veracruz. Este video que lo estuvimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. A ver, dejen ver si es el mismo. Es que tiene un... Ah, pues es de Veracruz. Tiene una entrada demasiado larga. Ok, esto... No, este no lo habíamos publicado en el santuario. Efectivamente. A ver. ¿Cómo le hago? Acá. Vamos a ver. En vista... Bueno, es que el audio del otro video... Miren... Les pido una disculpa, pero no puedo poner ahorita videos externos si no tienen video fuerte. Creo que este sí jala. Déjenme ver si este sí jala. No, ese no es la dirección. Esta sí es. Espérenme. Fíjense lo que dicen Epigmenio y Taibo. Queremos invitar a que la gente mañana se sume a todavía dar más testimonios del fraude. Hay miles, pero si son millones, mejor. Con miles es suficiente para invalidar la elección. Con millones es todavía más posible invalidar este fraude electoral. Y firmar para sumarse a la impugnación ciudadana, que se llama también. La tendríamos que llamar. Está bien, yo le marco. Yo le marco, no te preocupes. Digo, para eso puse la porquería del Skype con crédito. Está bien. A ver. Llamada a su casa, mejor. Eso sale mucho más. Entonces le vamos a hablar a esta chica, a esta estudiante que acaba de ser amenazada por Televisa. Dice, la culpa no es del delincuente, sino del que lo nombra presidente. Y nosotros, si permitimos que el presidente sea un delincuente. ¡Otra vez! Link del video del santo en Vimeo, no sé a qué se refieren. A lo mejor el idiota de Mr. Pendejo ya subió otra oda de enamoramiento. Misterio está puesto y no soy. No, necesito unas bocinas mayores o videos en donde se escuche mejor. ¿Dónde inicia la marcha y a qué hora empieza? A la semana, en el caso del Distrito Federal, en Los Pinos. Se une al contingente del Ángel y pues de ahí para el Zócalo. Santo, ¿ESPN es parte de las empresas? Sí, yo creo que sí, que debe ser boicoteado también. ESPN ha sido parte del fraude también. Santo, recomienda el blog psicologiapolitica.blogspot.com. No lo conozco, vamos a revisarlo, cómo no. Dice, ah, pues este logo sí lo he visto. Medio de difusión de la información verdadera, un análisis crítico con fundamentos en psicología política. Objetivo, este medio de difusión está creado para informar de manera verdadera lo que pasa en el país con la política, pero también si gustan proponer un tema de psicología, con gusto lo publicaré. Será fundamentado y argumentado. ¡Qué buena idea! Atentamente, Víctor Freud. ¡Ah, caray! Víctor Freud, ¡qué vaciado! Pues échenle un ojo, suena interesante la idea. Es un blogger también. Bueno, quiero conseguir unas bocinas y quiero publicar en el santuario esa plática, que me da mucho coraje no poderla poner. Que de todas maneras, Led, ahí queda la tranquilidad. Si te hubiera hecho caso a tiempo, de todas maneras no se hubiera escuchado, desgraciadamente. Mientras esto, quedamos en esta página recomendada, psicología en política, así tal cual, psicología, obviamente con PS, psicología en política.blogspot.mx. Muchas gracias por la colaboración. A ver, el cártel de las encuestadoras, léanlo, por favor, está buenísimo ese texto. Me dan ganas de hacer un video específico de ese texto. Está muy bueno. Estaremos desde Los Pinos, la gente que estará a las 11 de la mañana. Dice Santo, ¿qué va a ocurrir si no alunan las elecciones, aparte de la imposición del pendejo de Peña? Nos puede pasar todo. La censura completa de Internet. Asesinar a cualquier cantidad de activistas y periodistas que no estén de acuerdo con el fraude, o sea, los únicos valientes. Todos los demás, aplaudirle el enriquecimiento ilícito de todas las narcoempresas que colaboraron con el fraude, envilecimiento y, por supuesto, que una mucho mayor violencia en todo el país, porque el PRI siempre ha trabajado para apoyar al narco. Pero en este momento, aunque apoye a todos los grupos, no hay manera de darle sosiego a esta pelea entre los diferentes grupos. Ahora que parece que se dividió el cártel de los Zetas, pues va a haber muchísimo más violencia. El cártel de los Zetas ha sido apoyado mucho por el PRI. Sin embargo, el PAN apoyando a los cárteles unidos contra los Zetas ha sido esta guerra tremenda y no va a haber manera de que estén en paz. Permitir que Enrique Peña Nieto compre la presidencia es permitir que los narcos compren México. A ver, Santo, las campañas a boicotear alimentos transgénicos. Pues bueno, eso ya es otra cuestión, pero pues, también se vale. A ver, espérenme, creo que ya está. No, sí, espérenme un instante. Gracias, perfecto. Ya me marcó Marjorie. Exactamente, Marjorie, eso es a lo que necesitamos cuando es algo urgente. Déjame te contesto de una vez. Y vamos a hacer un corte de este video. Cortamos.